tengo sed de ti. Tengo sed, tengo sed de ti. Espíritu, tengo sed de ti. Precioso Dios, tengo sed de ti. Quiero más, quiero más de ti. Quiero más, yo quiero más de ti. Espíritu, quiero más de ti. Precioso Dios, quiero más de ti. Quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de tu amor, Espíritu.